que sí. Y no digas que es porfía, que yo me muera por ti. Culpa tiene el guisanche de haber nacido en el llano. Me gusta más de guaranche y bien de choco americano. De allí enfrente tiene una panadería. A los casados les vende, a los solteros les fía. Culpa tiene el guisache de haber nacido en el llano. Me gusta más de guarache que en el choclo americano. En la puerta. Culpa tiene el guisache de haber nacido en el llano. Me gusta más de guarache que de choco americano.